sobrevivir y contar la historia para que la locura no acompañe al silencio, la voz dormida, dulce chacón. No tengo palabras o siento que estas se desvanecen para contar tu historia. Me he preguntado cuántas frases están contenidas en una vida entera. Este capítulo del gesto más radical está dedicado a ti, a mi abuela y a su memoria. Nació un 10 de abril de 1928, se fue el 9 de enero de 2020, hace ahora un año. En marzo de 2019, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lanzó una campaña que se llama Donar Memoria y pretende conservar el recuerdo y luchar contra el olvido de todas aquellas personas mayores de 90 años que tuvieron la mala suerte de vivir una guerra y una posguerra civil. En este capítulo contamos con la voz de Luisa. Ella nos contará su historia, fruto de aquellas conversaciones de la primavera de 2019. Adelante. En la bella Andalucía, en su provincia de Córdoba, encontramos a la mágica Baena, y a los pies de su castillo es donde tiene lugar el origen de esta historia. En 1925 llega al mundo Francisco Tapia Molina, el que será nuestro padre y abuelo. 3 años después, en la primavera del 28, llegará nuestra querida madre y abuela, Luisa Roldán Orcas. Ella es la protagonista de esta historia. Yo soy Sergio y ella es mi abuela Luisa, que tiene 90 años, el 10 de abril de este año cumple 91, y estamos hablando de su memoria de la guerra y de la posguerra y de su vida. Sí, mi padre se quedó con 2 años, mi madre. Tu madre. Y sin madre con 16. Sí. Y ella vivía con una hermana suya que llevaba 17 años. Sí. Mi tía Rafaela, que era la madre de esos niños que ella crió. Y él murió de entonces, hoy se cura, pero entonces no, la tuberculosis. Y a los 3 meses se murió ella. Pero ella era muy joven. Y se quedó con la mano cogida, por lo que me contaba mi madre. Me le cogió la mano y le dijo, niña, mis hijos. Y esa palabra no se le olvida a ella nunca. Yo creo que los quería más que a nosotros. Sí. En la guerra, cuando mataron a mi Antonio, dice a la pobre, que eso fue quien la puso mala, ¿eh? Sí. Y dice a la pobre, ay, que me dicen, ¿a quién quieres que te mate? Lo maté una bomba, que no lo mató nadie, fue sí, una bomba que le cayó. Y dice, ¿a quién quiere que te mate? A tu genio, que era el mayor. Y se tenía 2 años cuando se quedó sin madre. Sí. Y el otro con 8 meses. Sí. Y dice, a tu genio, o a tu Antonio, al que mataron, o a tu Pepe. Sí. Pepe era mi hermano. Sí. Y así, así. O sea que no diferenciaba ella a su hijo con su sobrino. Ya. Que yo había hecho así, a la verdad. A uno de los tres. Porque llevamos. ¿Tienes recuerdos? Me acuerdo hasta del día que salió la guerra. Sí, ¿te acuerdas? Tenía 8 años. Sí, tenías 8 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? El 18 de julio, pero del año no me lo diga. Yo tenía 36, 8 años, claro. Entendí, entonces. Pues 8 años, claro. 8 años, claro. 8 años, sí. Esa edad que tenía cuando 1936 fue. Sí. ¿Y cómo fue la guerra para ti? ¿Cómo la...? Muy mala, 3 años muy malos. 3 años malos, ¿verdad? Nos echaron de ahí, vamos, nos echaron cuando le pusieron, porque allí le ponían a los hombres el sello, sello en el pañuelo blanco de los mocos, que entonces los hombres que estaban, se lo ponían aquí y echaban un sello. Sí. Y ese ya se podía salir de vaina a trabajar. Sí. Es que no le ponían el sello, ¿no? Sí. Y tu abuelo, el pobre, tu bisabuelo. Sí. Era tu bisabuelo, ¿no? Sí. Estaba tumbado porque los ponían allí en un paseo. Sí. Tumbado boca abajo para matarlo. Sí. Y claro, las criaturas cuando sentían a alguien al lado, pues miraban. Mi mamá y tan ahí para matarlo. Mi padre, pobretico mío, era la mierda, la paloma. No creo que fuera mi padre. Sí. Pero no tenía compañero. Sí. Y hizo así. Y pasó un vecino nuestro que tiene una fábrica de aceite allí, un señor rico, don Pedro. Claro, lo vio y dice, Paco, ¿y usted qué hace aquí? Sí. Dice, aquí como no han pillado a mi hermano, preguntado por un hermano de mi padre. Sí. Como no estaba, quizás había sido, no había sido malo, pero de estos que reclaman mucho y hablan mucho. Y como no lo pillaron a él, pues pillaron a mi padre, porque sí. era su hermano. Ajá. Y lo iban a matar porque no habían pillado. Sí. Dice, venga, levántate. Sí. Y lo llevó al cuartel. Sí. Dice, ya era este hombre que siempre responde ya. Sí. Pero ya hemos tenido que salir de Baena porque yo ya no había trabajo. Claro. Y cogimos los cinco, tu bisabuela tenía la pobre, la ropa lavada en un mojano barreño. Sí. La recurrió, mojadito, sí. nos la llevamos andando. Sí. Hasta por cuna. Por cura. Yo agarradita de un brazo. De Baena, porque eras de Baena en de Córdoba. Baena, sí, de Baena. Que era zona roja. Sí, y nos fuimos a la zona roja que ya estaba por Jaén y eso. Sí. Y nos fuimos a agarradita un brazo, la chacha con suero, sí. tenía 2 años menos que yo. Sí. Yo tenía 6 años ella. Sí. Y ella, que Pepe, que era el mayorcillo, que era 4 años mayor que yo. Sí. Los 5. Llegamos hasta por cuna y en un cortijo, yo no sabía lo que era un cortijo, pues tú lo habrás leído y eso. Sí. Y había una mujer dando a luz con sí. 3 o 4 niños chiquitinos sí. y el marido solo, yo estoy en la guerra. Sí. O vieron llegar a tu bisabuela y estuvieron hombre el cielo abierto. Claro. Nosotros en Mayaico aquí vamos. Claro. Se dio el hombre allí en el cortijo a matar pollo y gallo y sí. mojar todo de comer. Sí. Y tu abuela ahí aprendiendo a sentiendo a la paría. Sí. Y allí estuvimos 3 o 4 meses. Sí. Y luego ya tiramos para allí, tuvimos en Torre de Jimeno. Uh-huh. Sí. Tuvimos 3 meses durmiendo debajo de un altar en una iglesia. Sí. Dice de porco, uno le llevaba sí. debajo del altar sí. con cartones. Allí estuvimos los 5. Claro. Sí. Tus dos hermanos. Nosotros tres y mi padre y mi madre. Tu padre y tu madre. Uh-huh. Sí. Y luego ya dice, pues luego nos llevaron, que los colocaban a los refugiados, que nos llevaban refugiados. Sí. Había gente del ayuntamiento que los colocaba. Sí. Unos tenían suerte, sí. otros no. Nosotros sí. tuvimos suerte. Sí. Porque llegamos a una casa que había un señorito muy rico, muy bueno. Sí. Pero le quitaron toda la gente que tenía trabajando en el campo. Sí. Ellas tenían 3 criadas, se las quitaron. Uh-huh. Y había 3 chicas, 3 señoritas y la señora, la madre. Sí. Claro, entramos nosotros, pues, papá, papo, tu bisabuelo, coño. Sí. Echó mano a las lavadas del campo. El hombre vio ser Alberto. Sí. Es el que cuidaba el campo. Sí. Sin que lo supieran. Sí. Y mi madre, claro, de nosotras que éramos chiquitas y de las mujeres, ya lavaba sí. ella porque le quitaron, entonces no había lavadora. Sí. Pero el barreño de todo solo tiquí, pero lo quitaron todo. Sí. Eso eran los rojos, sí. muy malo allí. Sí. Y un primo hermano mío que se murió, que yo no sé, la abuela, tuve ese que vivía tu abuela, sí. abuela ¿no? era el bañé. Y había allí una habitación para seguir estudiando, muy larga la habitación. Sí. Y tenía muchos santos, pero de esos que hay en la iglesia grande, sí. de bulto, ¿ves? Sí. Y mi primo, como la pita se era tan larga, y sí. allí le quitaban todos los santitos porque eran rojos los que entraron, que ya eran sí. santos. Sí. Arrigón, de hecho un tabique. Sí. Como si aquí metemos todo y ya hay un tabique. Sí. Nadie se creía que esto es una habitación. Claro. Hasta que terminó la guerra, que tiraron el tabique y bueno. De nosotros eso. Mi mamá, por la mañana hemos vestido a la pobre, nos peinaba y bajaba. Le decía, como decía a tu abuela, ahora llega y dice, buenos días, buenos días. Sí. Porque claro, ellas eran beatas y no sé, sí. no, pero lo que nos decía era. Claro. Pues se portaron muy bien con tu abuela. Y luego cuando se iba a terminar la guerra, sí. pues tu abuelo tenía dinero, como fuimos a Baena con dinero, pero rojo. Ya. Y no servían no dinero. No servían para nada. Llegamos ese allí dinero. Por las vecinas como daban un plato de comida a Baena. Sí. Regresasteis al pueblo y nada, el dinero y no servía para nada. Le dice don Manuel, el señorito, a mi padre, dice. Sí. Francisco, sí. ¿por qué no compraste aceite? Sí. Luego lo vende usted sí. y le dice, oh, mi padre, don Manuel, ya no me doy el aceite. Sí. Usted cómpralo. Sí. Tenían tijanas, pero no las habituras tiras que hay, sí. que están clavadas en la tierra. Ajá. Muy grande, sí. muy grande. Sí. Y allí compró tu abuelo el aceite y lo echó allí. Sí. Y después de terminarse la guerra y a venderlo el hombre y todo, sí. vendió el aceite el señorito. Sí. Y llamó a tu abuelo para que fuera a poner dinero. Sí. ¿Quién los hace eso? Claro. O sea, y luego, que fue generoso. A la hora de echar a la gente, sí. pues el que se había portado malamente, porque teníamos nosotros en el portal de abajo, sí. uno que era muy malo, sí. y a los hijos les buscara a las señoritas, sí. era más, les pegaban a las mujeres, sí. a los dueños le pegaban, sí. pero luego a la hora de ir al ayuntamiento a decir sí. ya se pueden ir, ellos nos echaban. Yeah. ¿Quién iba con ellos? Y nosotros de hombre, pues fue poco todo para nosotros, sí. porque hemos portado, vamos, se portaron nosotros que íbamos a portar, tan niños como éramos. Erais 3 pequeños, 3 niños, claro. Yo tuve 8 años y 6. 8 años, claro. Y tú hago 8 años, pues 12 tenía a tu tío. Tu era 4 años mayor que yo. Claro. Esa edad teníamos a los 3. Claro. Y me acuerdo hasta lo que estaba haciendo el primer tiro que dieron, nieto. ¿Sí? Vino el abuelo del campo de Jorba, que se dice allí, y estaba echado así hasta arriba. Y llegó una amiga mía que murió, tanto yo embarazada, la tía Paloma, ella también murió de parto, ¿sabes? Y me cogió a la puerta de nosotros, era de esa puerta antigua, de tenía un clavo de hierro así grande, pero le llevaba mucho jaleo a la brisa, ¿verdad? Sí. Y estaba yo que tenía una cadena con mucho tiempo para que mis padres no sintieran el ruido que abría la puerta. Cuando el primer tiro, ya tiré el clavo y lo tiré todo. ¿Y hubo mucho enfrentamiento entre...? Tú no lo sabes. ¿Sí? No lo sabes. Sí, en un la señora las ponía los rojos, eso ya los rojos. Sí. Las ponían desnudas, las hacían que fueran a la fuente por agua, en pelota, con sus cántaros aquí, las pobrecitas. A uno que era un curilla, le decían el curilla, pero éramos buenecicos, muy ricos, y le tenían envidia a todos los ricos. Sí. Y lo ataron a la pata de un caballo, se liaron por el pueblo de Aguarta hasta que se mató. Cuando le Aguarta atado al caballo. Y por eso murió, claro, se mató, no lo mataron. ¿Y cuando acabó la guerra? Cuando acabó la guerra nos fuimos a Baena. ¿Sí? No había trabajo. Sí. Pues vuelo sin trabajo, ni dinero. Sí. Una vez era me llevaba un plato de aceituna, otra vez quizá un plato de judía o de lenteja. A mi hermano, pobrecillo, ya como tenía 14 años, pues ya lo dejaron allí porque ya se iba, entonces no había peones en las obras como ahora, entonces eran niños. Y se lo llevaban al niño para la obra de peón. Y se lo pusieron a trabajar. Sí. Y nosotros, como no teníamos edad de trabajar, a mí me mandaron a Córdoba. Sí. Una hermana de mi padre, allí hice yo la comunión. Me mandaron a mí para que me mantuviera y yo allí harta de criar niños y salía de mea hasta... ¿Y tú hermana, sola con cuántos años? ¿12 años criando niños? Claro, terminó la guerra, pues 12 años tendría, ¿no? O casi no los tenía. Claro. Porque no duró 3 años. La guerra hacía los 3 años en julio. En julio fue se acabó guerra, en abril. Claro. Eso sí me acuerdo. Sí. Y a mi hermana la mandaron a Cabora, con otra hermana de mi padre, que podía ir para que me dieran de comer. Sí. ¿Sabes tú? Y así ya hasta que nos pusimos mayores, ya nos vinimos para trabajar. Sí. Y tuvisteis que trabajar muchísimo. Mucho, después. Y mi madre enferma, que venía del otro lado enferma. Sí. Teníamos que, nos daban como esos bollos que ponen a las bodas chiquitas. Sí. Nos daban 5, uno para cada uno. Sí. Cada uno había que comprarlo, pero vamos, era como una cartilla de ración. Sí. Y nosotros lo cambiábamos por leche para mi madre. Sí. Porque no teníamos leche y ella no podía comer otra cosa. Sí. Y nosotros a pasar hambre. Y entonces mi hermano pobre tico se iba a los domingos que no trabajaba. Sí. Al campo a buscar, a rebuscar, se dice allí. Sí. Se buscaba algarroba. Sí. Espiga. Sí. Algo, una espiga. Sí. Con eso comíamos. Y luego a mi hermana le salió una vecina que tenía una hija que era muy rico. Sí. Tenía una hija que era muy rica, pero tenía novio. Y entonces como no se podían dejar las niñas solas con los novios. Sí. Metió a mi hermana para que cuidara de la mocita. Sí. Y mi hermana sí lo pasó más bien, o sea, ya al cortillo y ya. Pero allí me dejaron a mí con mis padres, pelándole allí, porque me se morían de hambre, las caras hinchadas de mi hermano político trabajando, sin comer. Sí. Tenía una prima hermana, mi madre, que podía. Sí. Y me daba todos los días una patata. Sí. Cosía. Una patata cocida. Para mi madre. Sí. Y mi madre la pues no se la comía porque se la comiera suyo, pues si no trabajaba, si no comía. Sí. Una lechuguita de lechuga. Sí. Se la comía mi hermano porque si no, no trabajaba. Sí. Y eso fue lo que yo tuve, mija. Y tuviste que buscarte la vida muy pronto. Y luego me pusieron un sitio a trabajar por las mañanas arreglando la casa y lavando. Sí. Y por la tarde a vender picón. Sí. ¿Sabes lo que es picón? No. Eso es un picón calón que hay para los fraseros. Sí. Chabatín y eso. Sí. A vender picón que lo vendía por vagones, los traía y los vendía. Sí. Y me daban 6 pesetas todos los días. Sí. Pero yo lo que podía robar de picón, como yo lo vendía, lo que podía me lo metía en las tetillas, que entonces no tenía ni teta, para llevárselo a mi madre. A ver. Sí. Eso no es pecado robar para comer. No es pecado. Y digamos que tiene Sergio. Sí. Y anda que había agua caliente allí ni nada. Sí. Allí una jarrica te calentaba todo, madre, una poquita para que te lavara lo preciso. Sí. Madre mía, madre mía. Luego me compró mi padre un vagón de naranja. Sí. Para ir a vender a la plaza, yo sí estuve vendiendo en la plaza. Esta historia me encanta, ya sabes, cuando me cuentas tus historias de la plaza. Cuando llegaba la hora del avión, que todos los días pasaba echando bombas a las 12, pues la gente que estaba vendiendo se iba. Sí. Y yo me quedaba allí a guardar las naranjas. Sí. ¿Y sabes lo que hacía? ¿Qué? Traer naranjas de un montón de al lado del otro hombre y las echaba al mío. O si me cae una bomba, me cae y allí me muero yo robando la naranja. Una amiga, Luisa se llamaba, tenía una churrería. Sí. Pero una churrería que tenía muchos chicos vendiendo. Sí. Entonces mi madre le dijo, dice, Luisa, a ver si puedes meterme a Luisa que mira, me pasa esto. Y me metió a vender porras. Y iba por la calle con mi cesta de porras por la mañana. Sí. y mi hermano lo pusieron a vender aguardiente a los soldados, los sarteles. Sí. Iba mi hermano con una botellita de aguardiente. Aguardiente no, aquí yo era a casa, ya de ese, sí. Había que agarrarse a la mesa para tragárselo. Yeah. Antes no podía comprar, iba así. Mi hermano era con los jueces espabilo, era muy tontico, chiquito. ¿No? Sí. Y yo llegaba al cuartel, estaba con el aguardiente guardadico, nadie sabía. Y yo llegaba con mi cesta de porras. Sí. Le partía las porras y luego le quitaba la botella de coño de el aguardiente y se lo vendía también. Sí. Con la que íbamos saliendo. Sí. Toda la vida trabajando. Toda la vida trabajando. A medio comer. Me metí en una casa que tuve 3 años, sí. Casa de un notario. Uh-huh. Y ahí al mediodía todos los días era igual, cocido, pero cocido no como los que ponemos aquí, sino con un hueso, sí. Dando el caldo blanco y será cocido. Sí. Pero te podías comer, si no necesitaba un plato, 3. Uh-huh. Y para el segundo te ponían otro plato, sí. Un poquito de pescado, sí. Un trozo de morcilla, un chorizo. Sí. Y aquí yo me lo llevaba yo a mi casa, sí. Para que mis padres cenaran de noche. Yeah. Y yo con el cocido me apañaba. Uh-huh. Si me daba medio pan, me comía un poquito y luego tú me lo llevabas. Lo guardabas. Y de ir a la escuela, nada de nada. Pues yo no he pisado nunca un colegio, ni yo ni mi hermana. Mi hermano sí, porque entonces era esa cosa que los pobres, los que tienen que aprender a los varones. Ya. Que las hembras criando hijos ya lo tienen todo hecho. Sí, nunca fuiste a la escuela. Nunca. Nosotros claro. No pillamos un colegio nunca, nunca. Ni mi hermana ni yo. ¿Y echas de menos haber ido a la escuela? Hombre, claro que lo echo de menos. Yo no envidio nada más que eso, la cultura. Sí, la envidias mucho, ¿verdad? No envidio nada más que eso. Eso de no saber hablar y... Pero sabes hablar muy bien y te explicas pero perfectamente. Soy analfabeta, que eso me estarás cosiendo toda la vida. Y... Sí. Sí. Soy una persona que se va a explicar, se va a hablar con todo el mundo y... ¿Y tú sabes explicarte perfectamente? No. Yo meto la pata todo lo que quiero. No, hombre. Tienes además... Demasiado. Demasiado. No, demasiado, pero que... Demasiado. Que perfecta. Luego me casé sin cama. Sí. Me corté en la cama de mi cuñada que me la dejó preta. Sí. Y yo mi ilusión era cuando naciera mi niño, mi niña, sí. Que tenía una cama. Y la compré de cabra que me la llevaron. Sí. Y la tenía tu madre. Muchas cosas. Una vida entera, abuela. Tenía una peseta a la hora. Tú, cuando trabajabas de costurera. Sí. Una peseta me daban por cada hora. Si trabajaba día 12 horas, sí. Iba 12 pesetas. Luego las compañeras, cuando me quedé embarazada, ganaba menos, pero me decían las compañeras, como no podían entonces comprar nadie regalo ni nada, sí. Y entonces no había ropa hecha en ningún sitio, ni para niños, ni para nadie, sí. Pues decía, cómprame esto y yo te los hago. Sí. Le compraba hortelita, le hacía una mudita, sí. Le hacía una cinta de ceñir que le llamaban, que le llamamos la tripa a las niñas cuando nacían, sí. Cositas así me las hacía. Sí. Pero claro, tenía que comprar la tela y el libro y eso, claro. Me regalaban el trabajo. Pero vinisteis a Madrid y tuvisteis que comenzar la vida desde cero. Sí. Construir la casa desde cero, sin... Sí. Fue una especie de aventura, porque metimos no tenéis nada. Mi cuñada, ¿sí? Y estuvimos con 2 niños, y estuvimos hasta que... Menos mal que Chachi tenía suerte, y Chachi, el abuelo. Sí. Tenía suerte porque era muy trabajador, ¿sabes? Sí. Y era un albañil de esos finos, ¿sabes? Sí. Y tuvo suerte. Sí. Ganaba mucho dinero aquí en la albañilería. Sí. ¿Y recuerdas el viaje de tu pueblo a de Baena, de Córdoba a Madrid? ¿Cómo fue? Cuando me vine solita con mis 2 niños. ¿Sola en el tren? Sola. Tu abuelo, pobre tico, mi ¿Se padre. Había venido antes el abuelo? Es decir... El abuelo se vino antes. Se vino antes. Para buscar trabajo. Ajá. Cuando ella estaba trabajando me llamó a mí. Te llamó y tú fuiste para... Viniste a Madrid. Y me vine aquí a Madrid con 2 niños solita. ¿Sola en el tren? Y me acuerdo yo que vine ayudándole teta al tío Paco. Sí. Y tu abuelo, el pobre, fue a mi padre, fue a la estación a despedirme a mí. Sí. Y venían unos hombres que venían a cegar por aquí arriba. Sí. Y le dice mi padre, dice, hombre, mira por ella, que va sola con los 2 niños. Sí. Y el primo Paco estaba toda la noche mamando, toda la noche me ha echado la teta. Sí. Y me lo quitaron a mí, se lo llevaron a otro vagón, pero para que no tuviera el niño tan encima de mí. Mira, sé que yo que el niño... Entonces no era como yo tenía 26 años entonces. Sí. Y los 26 años de entonces no son los de ahora. Los de ahora. Ahora son más espabilados. Sí. Y yo que no sentía a mi niño, digo, madre mía, si se lo había llevado toda la noche caminando. Y los pobres que no lo dejarán ni llorar ni abrir la boca porque yo no lo sintiera ahí. Sí. Aquello va porque pasé una noche más mala. Sí, la noche del viaje. Luego el tren venía con un retraso. Sí. Tuvimos que coger otro tren. Sí. Ay, madre mía. ¿Cuánto duró el viaje de allí a aquí? No, muy poco, pero como tuvimos que bajarnos. Sí. Y luego coger otro tren. Ya. Yo senté ahí cayendo en el andar con mi niño en un brazo y tu madre senté ahí al lado. Sentados aquí en el andén con las maletas y todo. Una bolsa y una bolsa. Una maleta, y entonces no tenías maleta. ¿Desde cuando llegasteis a Vallecas, aquí a Madrid, en los años 50, cómo os ayudabais entre todos, verdad? Allí había un paro y era para toda la calle. Era para toda la no calle. No como ahora que cada uno está en su casa. Sí. Y si come, has comido, si no. Ah, sí, había un espíritu de comunidad muy fuerte. Sí, entonces, si no preguntas a nadie a Katy. Y ella sí, Paco, también dice que lo ignora eso mucho. Sí. Allí éramos todos como familia. Era familia, como todo, teníamos, ¿no?, todas las mismas penas, ¿sabes? Sí. Como sí. Familia. Ser casi hermanos, como tú dices, familia. Y allí, ¿no?, cuando yo criaba a mis hijos, si no, tu madre te lo puede decir, hombre, no que fueran, pero eran de los mejores chicos que había por allí, mis hijos. Sí. De los mejores chicos que se saltaron de comer y iban vestidos, mis hijos. Ese es tu orgullo, tus hijos. Sí, sí, mis hijos. Yo siempre mis hijos. Hacía el abuelo una chapuza y decía, toma para que te compre, me acuerdo yo que vivo. Los domingos, cuando íbamos algún domingo, que no salía ni con ellos porque me pedían cosas. Sí. Y yo no se las podía comprar y me estaba mejor en mi casa. Claro. Me ponía a coser y decía a tu abuelo, el pobre, mira, ese más tiempo que yo le decía, papá, ¿dónde vamos con tanto? Y no podemos comprarle. Y el pobre se ponía a leer porque le gustaba mucho leer. Sí. Y leyendo miraba por eso. Cuando veía a una pareja, decía, mira, esa lleva tres. Sí. Se ponía a leer. Mira, esa lleva cuatro. Yeah. Y yo sabía por lo que me lo decía, que yo con tanto no iba. Yo allí cosiendo rajones, sí, haciendo ropa de grande al pequeño. Sí. Y ya está. Esa ha sido mi vida. Ya. Pero bueno, yo disfruto con eso y yo soy feliz, ¿sabes? ¿Trabajaba el abuelo por la noche haciendo casas? Por la noche haciendo casas, sí. Y llegó una noche y dice, venía rendido. Claro. A los niños los veía cuando se iba, cuando llegaba. Está. Los dejaba, sí, por la mañana durmiendo y se los encontraba de noche ya. Sí. Y llega una noche ya cansadico y dice, esta noche me voy, aunque me diera lo que me diera. Sí. Estábamos cenando, llegan a la puerta, yo aquí para con Córdoba, iglesia. Sí. Sí. Hombre, a ver si te puedes venir, te damos 500 pesetas. Sí. En aquellos tiempos. Sí. 130 que ganaba el abuelo de la obra. Sí. 130 toda la semana, vaya, sí, que te queda todos los días. Sí. Pues le dijeron 500 pesetas que no, se fue. Pues claro que se fue cansado, pobre. Por la noche trabajé a pesar de haber trabajado todo el día. Claro. He trabajado mucho, mucho. Y ahora que podía haber disfrutado algo. Tenía cinco hijos y poca ropa, pero iba siempre en bulimpi como un plancheico. Sí. Eso sí. Le daba un beso a tu abuelo y decía, mi niño que huelen a rosa, dice, ay, padre. Sí. Y eso que vino una vez, dice, que salí un domingo y en un escaparate había un abrigo de bisón. Sí. Cosa más linda. Que me los tenero. Sí. Dijo, que abrigo más, valía 3.000 pesetas, ya tú, pero 3.000 pesetas hoy no, pero entonces era sí, dinero. Y ganaba 1,90 a la semana. Sí. Una peseta, como se decía allí, dos pesetas, entonces hablaba por peseta. Sí. Y se fue a hacer una chapuza y la ganó. Y se toma para que vaya y te compre el avión. Y digo, yo no, digo, yo le compro los zapatos a mis hijos. Mm. Yo, mis hijos. No. Que tal vez lo que. Y lo hubieras hecho, Que te lo juro por los niños, Que como no te compré el abrigo, me lo gasto en vino. Meto en vino, yo no aguantaba el vino. Sí. Y lo hubiera gastado en vino o los perros hasta ahí. Y fui y me lo compré. Muy bien. Ahora la que podía comer con el hambre que yo he pasado, mira. Claro. Pero que ha quedado como muy presente en ti, pues, ¿no? El hambre. Se nos olvida, ¿no? No se olvida nunca, ¿verdad? Son cosas que se nos olvidan, ¿no? Eso me morí yo y en la caja lo pensaré también. El hambre. Se nos olvida. Eres la única superviviente de tu familia, o sea, tus hermanos, tus cuñados. Dos consuegras nada más me quedan, dentro de sobrinos, bueno, mi sobrino sí, pero sí, gente mayor. ¿Los echas de menos? Mucho. Mucho. Tenías una relación además muy especial con tu padre. Yo quería mucho al abuelo y el abuelo a mí. Sí. Hombre, hemos tenido discusiones como todas las parejas. Claro, ¿no? Claro. Pero como callamos mucho. Hemos sido felices con lo que hemos tenido, ¿sabes? Sí. No como ahora que necesitan tanto para vivir, tanto y tanto y tanto y tanto. ¿Y cómo ves el mundo? Es decir, porque para ti ver el mundo como cambiado, era... Muy cambiado. Claro, eso tiene que ser como apabullante, ¿no? La diferencia de tu mundo, de cuando eras pequeña, a este mundo muy cambiado, es como que han cambiado todas ahora las reglas. Ahora dice, me voy a comprar una lavavajilla, suponer, pero sí, no poner otra cosa. Sí. Porque es que no puedo, no con los platos que yo he fregado. Sí. No me gustamos tanto. Ya. Desde este lado hay dos mensajes que te quieren enviar. En realidad son muchos más los mensajes que quieren ser enviados, pero un nudo en la garganta lo impide. Habrá que esperar un tiempo para que los pueda recibir. Mientras tanto, te dejo con estas dos voces, que seguro que te resultan familiares. Hola, abuela. ¿Qué tal al otro lado? Ya estamos de nuevo en Navidad y hace casi un año iniciaste el camino que llevabas tiempo deseando emprender. A lo largo de estos meses he hablado mucho contigo, porque sé que nos sigues viendo y protegiendo. Como habrás podido comprobar, ha sido un año caótico en nuestro lado. Y lo que más he pensado es que, aunque te marchaste, todos los que te queremos pudimos despedirnos de ti como te merecías. Me acuerdo mucho de tu última noche aquí, tres generaciones juntas, madre, hija y nieta. La verdad, para mí fue demasiado dura, porque esta maldita vida no te dio ni un respiro y sufriste demasiado hasta que tu corazón dijo basta. Cuando pienso en ti, lo hago con alegría, porque sé que por fin estás donde y con quien querías. Por aquí estamos bien, con nuestras mascarillas y la maldita distancia social. Como estarás viendo, Alex está muy grande y muy guapo. ¿Qué te voy a decir yo? No soy muy objetiva, pero como me dijiste una vez, yo ahora te entiendo y sé lo que es querer a un hijo. Yo sigo igual de loca, muy Tapia, y también sabes que sigo creyendo que debería ser un poquito más Vega. Ese año no celebraremos la Nochevieja juntas, ni recibiré tu felicitación por mi 34 cumpleaños, pero sé que allá donde estés te tomarás las uvas y un cachito de tarta con tu Paco y tu Loli. Es un orgullo poder decir que te he tenido como abuela, siempre pendiente de todos, incluso en tus últimas horas. La vida te lo puso tan difícil tantas veces y te dio tantos golpes que, echando la vista atrás, es comprensible que no quisieras seguir aquí. Sé que muchas veces te sentiste sola y quizá no estuvimos de todo a la altura. ¡Qué paciencia tenías, abuela! A lo largo de este tiempo he pensado en ir a despedirme de tu casa, pero decidí no hacerlo, porque prefiero quedarme con el recuerdo de llegar y verte sentada en tu sillón rojo. Echo de menos tus migas, tus joyicos y tu mojete. Echo de menos tus consejos. Echo de menos tu olor. Echo de menos tus palabras acabadas en ica e ico. Echo de menos tu voz, tu risa. Y cómo no, echo de menos cuando me llamabas madre. Bueno, te dejo un ratito que sigas en esa pradera verde donde hay miles de estrellas y nunca llueve. Muchos besos para ti, para la tía y para el abuelo. Ah, por cierto, si ves a mi abuelo Marcos, dale un abrazo enorme de mi parte y dile que también le echo de menos. Te quiero y te querré siempre. Espero que aunque pasen muchos años nos volvamos a ver, mientras seguiremos hablando como hasta ahora. Hasta pronto, feliz Navidad y feliz 2021. Abuela, ¿cuánto te echo de menos? Te fuiste porque es ley de vida, lo sé. Pero todavía hay muchos días en los que no me hago la idea, se me olvida, y en los que echo mano del teléfono para llamarte, como tantas veces hacía antes de la cena. Me acuerdo de que me hacía mucha gracia tus cenas de pan con leche, mamones, les decías, tú y tus palabrejas. Quiero decirte que estoy feliz de que hayas podido conocer a Adrián, y además yo sé que allá donde estés, le cuidas a él y a todos nosotros, como siempre hacías. Abuela, te quiero y te querré siempre. Y siempre, siempre te echaré de menos. Y como tú decías, un beso, madre. Muchas cosas nunca debieron suceder, nunca debió acontecer que te negaran ir a la escuela porque eras una niña pobre y la escuela, te decían, no servía para nada. Lo importante para aquel sistema perverso era que trabajases de sol a sol por un salario ínfimo o quizá ni siquiera por unas pocas monedas. Muchas veces te tuviste que conformar con un plato de comida demasiado acuoso como para alimentar. Nunca aprendiste a leer, ni escribir, Nunca tuviste un cuarto propio. Formaste parte de esa generación de mujeres que fueron adoctrinadas en el miedo, que hablaban en bajito, a las que se les negó el placer, que aprendieron que su posición en el mundo no iba a ser grandilocuente ni ruidosa, todo lo contrario. Pero muchas de vosotras fuisteis sagaces al ir tejiendo poco a poco, con una paciencia y un tesón inquebrantable, los vínculos que realmente importan, los del amor, el cuidado y el afecto. Vuestras manos siempre estuvieron ocupadas, construyendo los pequeños puntos de fuga, las grietas por las que entraba la luz. Escribe la novelista Adorno Portela que merece la pena pensar en nuestros objetos. Algunos son tan nuestros que nos definen, otros los heredamos y se convierten en talismanes, otros los encontramos y nos cuentan la vida de los que han sido silenciados. Objetos heredados, objetos que nos identifican, objetos que reivindican la memoria. Teo conmigo uno de los tesoros más bonitos que he podido rescatar del naufragio de tu adiós, una maleta antigua, dentro cientos de fotos, álbumes que hablan de una vida entera, tu vida entera. Pienso en todas aquellas tardes que pasábamos en el cuartito de estar y te recuerdo y te seguiré recordando para siempre en todas aquellas historias que me contaste. Algunos silencios, algunos secretos quedarán para siempre sin ser resueltos. Es inevitable. Lo importante es que el amor siempre, siempre quedará. Hasta siempre, siempre, abuela.